surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 45 minutos han pasado de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro y bueno, recién tuvimos un poco de actualización política a cargo de Adrián Viña y ahora vamos con otro tema que venimos tocando hace tiempo en este programa y es el tema de los fondos buitres, del pliego y el juicio que tiene nuestro país allá en Estados Unidos. Para hablar de esto está uno de nuestros especialistas, yo diría, en política y es el señor Nicolás Tereschuk, alias El Escriba. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Muy bien. Acá con un poco de frío, pero bien. Nico, bueno, una de las últimas novedades es que el Fondo Monetario Internacional respalda, digamos, indirectamente a la Argentina, a nuestro país. ¿Cómo es esto? Sí, mira, ahí me parece que lo importante o lo que hay que tener en el foco con este tema es que la decisión del Fondo Monetario de dar un paso adelante y hacer una presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que revea la decisión del juez Griesa de considerar que los fondos buitres, los bonistas que no entraron en el canje, tienen que estar como en igualdad de situación con los que sí entraron en los canjes de deuda, es una situación que nunca había ocurrido. Uh-huh. ¿Sí? Cuando uno lee toda la prensa internacional, lo que más destacan es, bueno, esto es una cosa que el fondo hace por primera vez en su historia, desde la posta, está metido en una situación así o decide avanzar con una decisión de este tipo. Y eso me parece que confirma o ratifica el hecho de que este juicio es inédito. Sí. Esto es algo que no se suele decir tanto. Tenemos algunos medios de prensa que uno los lee y parecen estar más a favor del planteo de los fondos buitres que del Estado argentino, y algo que queda como oculto es que, bueno, parece como que este es un caso más de un default de un país que entró en default, y la situación por el monto del dinero que estamos hablando, por el monto de lo que fue la quita de la deuda de que logró la Argentina en su renegociación, por el monto del default argentino, toda la situación es bastante inédita. Sí. El hecho de que el Fondo Monetario, digamos, el Fondo Monetario había hecho un guiño durante el juicio cuando, si ustedes se acuerdan, la que había sido número del fondo, que es Ann Kruger, había hecho una presentación, o sea, no lo es más, pero forma parte, digamos, de la familia del fondo, y hizo una presentación más o menos favorable a la Argentina de la justicia. En este caso es Christine Lagarde, la número uno del fondo, que ella hizo unas declaraciones en las que se ocupó de decir, bueno, yo no voy a salir a apoyar la posición argentina, sino lo que voy a decir es, voy a hablar del trabajo que tengo que hacer yo. Y lo que dijo en unas declaraciones en Moscú este fin de semana es que si se ratifica el fallo del juez Griesa, digamos, un poco a favor de los fondos buitre, puede entrar en colisión con mi mandato, con el trabajo que tengo que hacer yo para lo que me nombraron a mí, que es mantener la estabilidad financiera global. Esto quiere decir que cuando vengan próximas renegociaciones de deuda, a mí se me va a complicar el trabajo. Claro, eso te iba a preguntar. Esta movida inédita, como vos decís, puede afectar en otros casos de reestructuración de deuda, ¿o no? Sí, y ahí vuelve a entrar en colisión con otras cosas que han dicho inclusive economistas argentinos, y uno lo ve en el debate acá en la Argentina, en medios de prensa, en internet, etcétera. Es un tema muy debatido. El hecho de que después de lo que fue el default argentino, las emisiones de deuda, ¿sí?, cuando los países salen a pedir deuda en el mercado internacional, lo hacen con unas cláusulas, ¿sí?, que se llaman cláusulas de acción colectiva, que lo que harían es, digamos, minimizar los riesgos de esta situación de juicio en la que está la Argentina. Más o menos lo que hacen esas cláusulas es poner, digamos, que si el país entra en default, hay que con lograr una determinada mayoría, como logró la Argentina, de bonistas que entran en los canjes, bueno, ya no hay chances de hacer juicio de este tipo, ¿sí? Esas son las emisiones de deuda nuevas que se están viendo en todo el mundo tratando de minimizar este tipo de situaciones en las que está la Argentina. Nico, y te hago una pregunta. Cuando se conoció que el FMI jugaba un tanto a favor de la Argentina o iba para hacer una presentación ante la Corte Suprema, ¿cómo fue el impacto en el mercado, digamos? ¿Cómo fue el impacto? No, ahí lo interesante fue que los bonos, digamos, los bonos que emitió la Argentina, digamos, con los canjes, bueno, empezaron a subir en su cotización. Lo que también vimos en los medios argentinos fue una situación bastante interesante, sobre todo en el Diario de la Nación, quizá también un poquito en Clarín. Digamos, lo que hubo antes de esta decisión del fondo fue una reunión funcionarios de la Casa Blanca tuvieron con los abogados de la Argentina y los abogados de los fondos buitre. Esa reunión salió en el Washington Post filtrada, digamos que había varias fuentes que la habían confirmado y que decían que la Casa Blanca estaba analizando también tomar la misma decisión que tomó el fondo. Esa noticia que salió en el Washington Post, confirmada por varias fuentes, no salió, por ejemplo, en el Diario de la Nación. El Diario de la Nación no consideró necesario levantar esa noticia del Washington Post. Y después se esperó hasta que una fuente de la Casa Blanca dijo que la Casa Blanca no iba a avanzar con una decisión de este tipo. De todos modos, cuando uno escucha expertos como, que a veces citan estos diarios, como un abogado que se llama Eugenio Bruno, que tiene una mirada sobre este tema y suele comentar sobre este tema, tampoco descartan que la Casa Blanca, llegado el caso, avance con algún tipo de presentación en la Corte Suprema diciendo que es necesario rever la situación. Lo que uno también ve con todo este tipo de especulaciones, situaciones, insisto con esto, es la cuestión es bastante inédita, hay muchos intereses en juego, hay mucho lobby yendo y viniendo con este tema. En el día de hoy nos enteramos de que la Embajada Argentina en Washington hizo un evento en el Congreso de los Estados Unidos tratando de hablar de este tema, llevando expertos que hablaban de este tema. La embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Naón, hizo también una presentación. El representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, el señor Chodos, también hizo una presentación sobre este tema ante legisladores norteamericanos, digo, ante la prensa de Washington, tratando también de apuntalar un poquito la posición y quizá con un poco del aire que le da la situación esta, en la cual un organismo que, la verdad que en los últimos años no tiene una mirada muy simpática hacia la Argentina, pero que ni Christine Lagarde la ha tenido, el número uno del Fondo Monetario en los últimos años, pero que sale a decir, miren, si siguen muy adelante con esto, a mí, insisto con esto, no es que yo sea amigo de la Argentina, pero a mí se me complica el trabajo, ¿sí? Si hay nuevas reestructuraciones de deuda, yo puedo tener algunos problemas para mi trabajo. Eso es una situación bastante inédita. Y después también hubo los fondos buitre operan a través de algunas ONGs. Claro, eso iba a preguntar. ¿Cómo habían reaccionado los buitres cuando se enteraron de esto? Bastante mal. De hecho, una ONG que se llama la American Task Force Argentina, que hace lobby permanentemente contra la Argentina en los medios internacionales, lo que hizo es mandarle una carta a la gente que a todos sus apoyos en el mundo, diciendo, bueno, por favor llamen al Tesoro norteamericano, llamen al Ministerio de Economía, si se quiere norteamericano, por teléfono, para pedir que le diga a su representante del Fondo Monetario que rechace esta posición del fondo, llamen para quejarse. Claro. Digamos, ¿sí? Con lo cual hicieron alguna acción directa en ese sentido. Después también en algunos medios británicos salió, digamos, algunos medios británicos que suelen vincular esto con el tema Malvinas. Gran Bretaña es uno de los países que también tiene bastante influencia en el fondo, acciones, digamos, voto en el fondo, y a decir, bueno, con la plata nuestra, con la plata de, si se quiere, con la plata de los jubilados británicos van a estar apoyando a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Sí, o que Argentina era un país que no merecía, digamos, el apoyo de organizaciones internacionales, o algo de eso había salido. Tal cual, o sea, en esa ensalada que estoy tratando de comentar está metida la Argentina. Y vuelvo al punto inicial, cuando uno ve en que alguno de estos organismos internacionales se mueve de una forma en la que no lo hizo nunca antes en sus 60 años de historia, es porque estamos ante una situación realmente inédita, y que habla de también me parece a mí de una situación casi irracional en la que la justicia norteamericana y los fondos buitres están litigando contra un Estado soberano como la Argentina ante una situación de este tipo, ¿no? Finalmente, y eso es bastante ya notorio. Finalmente, el problema que tienen los países europeos con toda la cuestión de la crisis y el peso que empieza a tener su deuda sobre sus productos brutos internos termina paradójicamente beneficiando a la Argentina. Hoy también en Bloomberg salió que Francia también presentaría un escrito, una amicus curiae, a favor de Argentina en el juicio. Y otra cosa también interesante para comentar es que el tema este de las cláusulas de acción colectiva, lo que se sostiene es que todavía no hubo ningún proceso de reestructuración de default que compruebe, que muestre cuál es el efecto legal de las cláusulas de acción colectiva, por lo cual el argumento de los fondos buitres de que estas cláusulas aseguran que no va a tener ningún impacto no puede ser asegurado bajo ningún hecho comprobable. Tal cual, pero si vos vas hoy día y le preguntás a algunos economistas que están afiliados a partido de la oposición en la Argentina y que algunos de ellos están candidatando a diputados nacionales, por ejemplo, en este momento, si vos le haces esta pregunta, ellos te van a decir que no, que con las cláusulas de acción colectiva, que digamos que la Argentina es el único país que se le ocurre o que podría estar en una situación de este tipo. Y cuando uno ve a funcionarios como, bueno, nada menos que la número uno del Fondo Monetario Internacional, ella no está tan segura de que esto sea así. ¿Sí? No está tan segura de que la situación en la que se ve inmersa la Argentina no se vuelva a repetir o no se vuelva a repetir, más allá de algunas cláusulas legales que podrían estar protegiendo a los países en este sentido. Prefiere no tener que vérselas con esa situación. Y bueno, es ante eso a lo que nos estamos poniendo frente a frente. Igualmente, medio que nadie sabe cuál sería la reacción de la Corte Suprema de los Estados Unidos tampoco, ¿sí? Más allá de la influencia fuerte que puede tener un planteo de la número uno del fondo o de la Casa Blanca. Recordemos que... Mejor que en Estados Unidos los franceses no nos apoyen. En Estados Unidos no, pero también la Casa Blanca ha tenido grandes encontronazos con la Corte Suprema de los Estados Unidos, y eso creo que también es algo que suena acá. A veces el Ejecutivo y el Judicial tienen choques bastante fuertes, y en Estados Unidos también pasa eso, ¿eh? Así que vamos a ver cómo avanza la cosa. Ya hubo fallos a favor de la Argentina por la cuestión de la influencia del gobierno el año pasado. No se embargaron cuentas del Banco Central por una presentación del gobierno, por lo cual la influencia existe, no es que la separación de los poderes es total. Sí, existe, pero vamos a ver, ahí también hay algunos vasos comunicantes, claro. Digamos, uno también sabe que el dueño del fondo de inversión, del fondo buitre que está haciendo juicio a la Argentina, es uno de los, si no es el mayor donante, digamos, o el financista del Partido Republicano, el mayor financista privado o digamos la persona que de su billetera está poniendo más plata en el Partido Republicano en los Estados Unidos, es este señor Paul Singer, y sabemos que hay algunos algunos jueces de la Corte Suprema Norteamericana que son conocidos por sus posiciones conservadoras y son conocidos por su vinculación con todo ese mundo conservador norteamericano, así que vamos a ver cómo avanza eso. Estuvo el otro dato de color, así como para saber qué hace este buen señor, que este señor Paul Singer salió en un diario norteamericano que le mandó una carta a sus accionistas, uh-huh. ¿Sí? Diciéndoles que está tratando de juntar nada menos que 2.000 millones de dólares más, es un fondo que maneja 22.000 millones de dólares. Uh-huh. Dijo, bueno, miren, yo estoy saliendo a juntar 2.000 millones de dólares más porque creo que huelo, olfateo, que acá se puede venir otro crack, otro problema como el fue el del año 2008 en la bolsa de los Estados Unidos, de Wall Street, digo, y que entonces puede ser una buena oportunidad para tener mucho dinero en la mano para salir a comprar alguna cosa que quiebre. Así que yo estoy en eso, señores. Así que bueno, también va a haber que ver cuál es el olfato de este señor para seguir haciendo negocio cuando alguien quiebra, ¿no? Claro. Sea una un empresa, crack, no se detiene. Sí. Él, en ese momento él como que se le pone la mano caliente y dice, acá es mi momento. Y ya lo avisó a sus accionistas que está saliendo a estar bien líquido por si hay algún problemita en Wall Street. Bueno, ojalá que se ocupe de otras cosas y nos deje un poquito tranquilos, ¿no es cierto, Nicolás? Sí, qué sé yo, que compre algún banco, algún banco de inversión, pero que con los países, por lo menos con los estados, esperemos que no se meta. Pero ya vemos cuál es la mecánica, digamos, cuando a alguien le va muy, muy mal, él tiene chance de que le vaya muy, muy bien, y bueno, en eso está y ya lo avisó. Bueno, así que tendremos novedades entonces, sí. Y seguramente volveremos a hablar de este tema en breve aquí en Diario del Futuro. Gracias, Nico, un beso y buenas noches. Un abrazo a todos. Chau, chau. Era Nico Treschuk, alias El Escriba, nuestro columnista de política, hablando del apoyo del FMI a la Argentina en el litigio de los fondos buitres.